un poco más o menos de dos años. ¿Dos años ya? Sí, el proyecto ya lleva mucho tiempo, ha de llevar como unos 10. Como 10 años, pero esta alineación que ahora está conformada es llevamos 2 años apenas. Muy bien. Oye, ¿por qué Petrovich? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. El nombre ruso. Pues es culpa más bien de Miguel Barrera, del director de Marabunta. ¿Ah, desde sí? De chiquito me decía así, pues ya sí. Ah, pues muy bien. Pregúntenle a él, dice. Pregúntenle a él. ¿Y Garrincha? ¿Por qué Garrincha? No es por el futbolista, sino que el Garrincha es un pajarito. Ajá. Muy feo e inútil, ¿no? Pero tiene alas y vuela muy bonito. Entonces, por eso. Ah, ya. ¿Y en el caso tuyo rojo, por qué? Porque me pongo rojo. Porque te pones cogido, ¿ya yo? Literal. Sí, eso está muy bien. Bueno, entonces, 2 años con esta alineación. Ajá. ¿Y qué tipo de música tocan ustedes? El género se llama pop dada emergente. Es inventado. O más bien nosotros le pusimos el nombre porque pues no existe como tal ese género en pues. ¿Pero a qué se parece más o menos? Pues es como pop rock. Como pop rock. Bueno, pero además yo sé que tiene una carga social, política importante. A ver, platíquenos un poco de la posición política de ustedes. Es que donde crecimos todos, ajá, ese es un barrio marginado. Ajá. Entonces, es la Gabriela Hernández, ¿no? La Gabriela Hernández. Sí, ajá. Entonces, nos vimos obligados a entender el mundo de manera diferente. Ajá. Con relación a nuestra posición dentro de esa marginación. Y pues entendimos muchas cosas, ¿no? Que cuando eres marginado no tienes acceso a una buena educación, a una buena alimentación, a acceso al deporte, a la cultura. Pero cuando te das cuenta que todo eso no es una cosa natural, sino que es fabricada, y que la clase política, la oligarquía, pues, o los grupos de poder fáctico son los que controlan todo eso, te das cuenta que se controla porque los que están marginados permiten eso, ¿no? Claro. Y a veces ni se dan cuenta que están en esa situación. Entonces, pues un poco fue eso lo que detonó que no hiciéramos música nada más por hacerla, ¿no? Nosotros hemos pensado siempre que bueno, a partir de que intentamos hacer música, que hacer música o cualquier tipo de arte no debe ser una cosa vanagloriosa, ¿no? Es un medio de comunicación, al fin y al cabo, ¿no? Y ahí hay quien dice que es más efectivo, ¿no? El arte como medio de comunicación que la palabra, por ejemplo. Claro. Entonces, no pensamos pues que sea dable tener un vehículo como la música y nada más cantarle canciones a mi novia, ¿no? Es decir, tiene que tener una utilidad política y social. Política no partidista, evidentemente, y política en el sentido riguroso de la palabra, ¿no? Que tiene que ser una ocupación por la cosa pública, pero una ocupación positiva, ¿no? Entonces, claro, todo eso es lo que nos ha empujado. Y bueno, pues ya recientemente, ya más maduros, a partir del trabajo con Marabunta hemos experimentado cosas políticas pues graves, ¿no? Nada más digo podemos platicar muchos casos de lo que nos ha orillado, pero una cosa que a veces comento cuando tocamos en vivo, que a veces causa risa, y es una cosa que yo no me he dado cuenta que cómo la gente lo percibe. El 1 de diciembre del 2012 fue, sí, claro, cuando hirieron a Kui Kenda y al otro compa, a Diego le dieron a Diego el Petrovich, el baterista, le tocó una bala de goma en un testículo, ¿no? Entonces, cuando eso lo digo en público, cuando tocamos, la gente se ríe, ¿no? No sé si no comprendan pues lo que estamos diciendo o no sé, no me cabe en la cabeza, ¿no? Ya ahora lo que hago es explicar el contexto un poco más clarificado para que la gente comprenda que no es una cosa de risa, ¿no? Y bueno, pues ahí pues lo sacaron es que andábamos ahí, nos cruzábamos y íbamos y veníamos. Entonces hay momentos que no ubicamos con claridad o que no coincidimos en la relatoría juntos, ¿no? Pero según yo recuerdo que después de que le dieron el golpe a Diego, todavía siguió sacando gente. Pero ya hubo un momento que se linchó mucho el testículo y se tuvieron que llevarlo, ¿no? Entonces ya nos quedamos tres compas que no nada más. Pero digo, hasta este punto ha llegado nuestro involucramiento social. Lo digo porque hay muchas bandas que digo yo lo respeto, pero creo que no es honesto, ¿no? Que en el discurso político, hay muchas bandas, por ejemplo, de ska o de new metal o de reggae incluso, que cuando tocan, traen un discurso político, ¿no? Pero cuando se bajan del escenario, se suben a su carro y se van a vivir acá al sur, ¿no? Entonces no padecen pues la, o sea, o lo dicen nada más de por pose, digo, esa es la idea que yo tengo, ¿no? Entonces, si bien no somos activistas políticos y sociales al 100%, creo que cada quien en la labor que hace, de alguna manera intenta contribuir a esa concientización social, ¿no? Fuera o no del quehacer artístico. Claro. Oye, y una pregunta, el compromiso social no rebaja la calidad artística, no se contrapone con la calidad artística de lo que ustedes hacen, no se va al panfleto. Yo digo que, bueno, hay teóricos políticos que dicen que cuando se reúne el arte y la política, sale muy mal arte y muy mala política, ¿no? Ajá. Pero yo no que comparto eso. Digo, hay mucha gente que ha hecho arte y que ha incidido de manera real en la política, ¿no? Digo, aquí en México, creo que hablar del muralismo mexicano es un caso relevante, claro. Paradigmático, ¿no? Pero no, yo no creo que creo que incluso decía André Rechler, decía la poesía será proletaria, no será, ¿no? Marx decía, por ejemplo, que aunque no nunca tuvo una teoría estética clara, él decía que el artista que fabrica algo, pues, tiene que reflejar de manera forzosa el tiempo que le corresponde vivir, ¿no? Y Rechler dice, no tiene caso que ahorita, es algo que todavía no comprendo, ¿no? Que no tiene caso que ahorita la gente está tocando en la Filarmónica aquí de la UNAM piezas de hace 150 años, cuando la demanda social y política es otra, ¿no? O sea, el hotel, todo eso son cosas que en aquel tiempo tuvieron una justificación política, claro. Social, y ahorita ya no son, ¿no? Ya son estériles, pues. Claro. Oye, pues yo digo que vamos a escuchar la primera rola, ¿no, Román? Sí, ¿cómo ven? Sí, pues... ¿Con cuál comenzamos? Ustedes digan. Yo quiero sugerir, porque hablando del primero de diciembre, estábamos ahí más bien haciendo la presencia para ayudar a la banda que iba a manifestarse, ¿no? A dar asistencia y ese momento en el que dice Iván que Diego es herido, acababa de sacar él, ayudar a trasladar a Uriel cuando le pegaron en el ojo. La situación por la que le pegaron a Diego fue porque Iván hizo un cartel en donde decía paren de disparar, ya sacaron el ojo a un compañero, haciendo referencia a Uriel. Entonces, ese mismo día Iván estaba escribiendo en una pared ahí cerca del Congreso, y si yo matara al presidente. Entonces yo quiero sugerir que esa sea la primer canción que viene en este disco, es el primer disco de Le Cigarra, y es la canción Si yo matara al presidente. ¿Sale? De una vez. Thank you. voz del pueblo organizado. Regresamos con los chavos de Le Cigarra. Estamos platicando de su música, de su compromiso social, de las vicisitudes que han tenido que pasar para poder llegar. Este disco, ¿es el primero que graban? Sí, ¿es el primero? Sí. Platíquenos un poco cómo viene la producción, cómo viene este disco. El disco se llama Duerme Vela. Y el disco está... La gente que participó, pues grabamos en el estudio en el Ranch Rock. Ranch Rock. Que es del guitarrista del Tri. Ajá. Uno de los guitarristas del Tri. ¿Cómo se llama? Oscar Zárate. La portada la hizo Manuel Ahumada, en paz descanse. Y creo que fue la última portada que hizo a discos. Bueno, no hacía regularmente, ¿no? Pero le pidió a Iván que le enseñara las canciones, ¿no? Y que pues que depende, que si le gustaban, pues que hacía la portada. Y si le gustó. Total, que sí le gustó, hizo la portada y incluso casi casi hasta nos regaló la pintura, ¿no? No le iba a prestar nada más. También participó Alejandro Yacumán. En la masterización. Y ese compa, tú es que tú sabes ese enfoque. Es que Yacumán es él tocaba una banda en ochentera, pero ya ahorita se dedica a la producción. Y ha producido a The Cure, a La Ley, muy buenos. Oye, y la relación con Ahumada, la verdad, se siente muchísimo su partida. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo conocieron? ¿Se acercaron ustedes? ¿Lo buscaron? ¿Qué hicieron? Es que tenemos un contacto en La Jornada. Ajá. Y nos dijo que... andaba pendiente pues del disco y nos dijo, ¿ya saben quién va a ser la portada? Y dijimos, pues no, fíjate, tenemos idea de más o menos cómo pudiera hacer, pero no sabemos quién la vaya a hacer, ¿no? Y me dijo, este compa Chelico se llama, me dice, pues si quieres te puedo sugerir a alguien, a ver si logran algo, ¿no? Y me empezó a decir varios caricaturistas, ¿no? De La Jornada y de otros medios. Y ya me fue diciendo nombres, ¿no? Y unos sí los ubico y otros no. Pero yo Ahumada lo conozco hace como 10, bueno, su trabajo lo conocí de hace como 10 o 12 años, ¿no? Oh. Y me gustó mucho, ¿no? De hace mucho tiempo. Entonces cuando me dice, me dijo, también si quieres le puedo decir a Ahumada, ¿no? Entonces cuando me dijo eso, pues ya descarté a todos los demás, ¿no? Sí, y dije, bueno, pero me dice, pero no es seguro, es nada más vamos a hacerle intento. Y pues ya si llegas a un arreglo con él, pues ya será así. Y total que me pidió que le lleváramos el disco y me dijo, mira, él dice que sí lo hace, con la única condición de que si le gusta lo que hicieron, lo hace, si no, no. Y dije, bueno, y entonces déjanos que tengamos el disco terminado, mezclado y todo, para entregarle un disco ya más hecho, ¿no? Claro. Y ya, eso nos tomó como un mes, le dimos el disco y pasó un mes y nunca nos decía nada de Ahumada, ¿no? Ni llamaba, ni nada. No tenía su teléfono, pero yo estaba jode y joda a Chelico para que me dijera, ¿no? Y con día me dice, mira, ¿sabes qué? Yo entiendo tu desesperación, me dice, pero pues también comprende que es un tipo ocupado, ¿no? Y dice, te va a avisar si sí o no, pero te va a avisar, ¿no? Y ya un día me marcó la Ahumada, ¿no? Y yo todo nervioso, no le contesté el teléfono, pero pues ya me dijo más o menos qué tenía pensado hacer. Y acordamos más o menos. Pasó todavía un mes más para que me entregara terminara el trabajo. Lo fui a ver a su casa. Fue la primera vez que yo lo veía en persona. Y bueno, pues ya me enseñó la pintura. Me conmocionó pues porque yo en realidad no esperaba eso. Pero creo que sobrepasó lo que estábamos esperando, ¿no? Y pues ya a partir de ahí tuvimos una relación, él me decía que habíamos formado una amistad muy bonita, ¿no? Me decía Ahumada. Pero fue raro pues porque me dijo, mira, no te voy a cobrar por la pintura. La hago, te la doy, la ocupan y me la regresas porque voy a hacer una exposición, entonces ahí la voy a vender. Y yo pensé, bueno, pues si la vas a vender por otro lado, mejor véndela a mí, ¿no? Pero investigando por otro lado, Yacomán me dijo, me dice, ¿te la vas a comprar? Se piénsalo bien porque pues un trabajo de este señor pues no es cualquier cosa, ¿no? Y no está tan barato, ¿no? Entonces, pues con el miedo le pregunté, le dije, bueno, y en el caso de que intentáramos a remota posibilidad. Y me dice, pues no sé, me dice, yo sé que ahorita están gastando mucho dinero en lo del disco, ¿no? Y eso. Y me dice, pero si me dan 5,000 pesos, con eso está bien. Y pues ya le dije, bueno, y hasta todavía le dije, ¿te podemos pagar en pagos? Y dice, sí, no importa. Y bueno, pues ya, conviviendo con él, pues me enteré que, pues eso, que no se dedicaba a hacer portadas. Me dijo que únicamente le había hecho portada a La Botella de Jerez, a Jaime López, a José Cruz y una banda que se llama Mamá Z. Y ya la última vez que hablé con él me dijo que me dijo, ay, si conoces más gente que quiera portada de su disco, me dices para hacérsela, ¿no? A mí se me hizo raro porque pues no me imaginaba que era alguien que necesitara de eso, ¿no? Y inmediatamente me dice, no, ¿sabes qué? Mejor no. Me dice, porque luego me llegan discos y siento gacho decirles que no me gusta lo que hacen, ¿no? y ahí me enteré, por ejemplo, que a mí me gustan mucho los Leones de la Sierra del Jishu. Y ahí me enteré, por la moda, me dice, es que fíjate que una vez hay un grupo que se llama tal, los Leones de la Sierra del Jishu, me dice, y Pentagrama me pidió que le hiciera la portada. Entonces me mandan el disco y la verdad que no me gustó. Me dice, entonces te les dije que no se las hacía y ya no me hablan los de las dobles de la chave del Kichino. Entonces, creo que tuvimos una especie de comunión, pues, en lo que él hace, pues, o hizo, pues, en su área y lo poco que nosotros hemos hecho, ¿no? O sea, como que hubo una especie de simbiosis, no sé, ¿no? Una comunicación entre artistas, ¿no? Afinidades que se dicen. Es muy importante, y yo, bueno, también tuve siempre una admiración muy grande por Aguada como dibujante y su sentido tan especial, tipo maravilloso. Es una pena lo que ha pasado, pero volviendo al disco, y entonces, las rolas que encontramos en el disco, digamos, más o menos, ¿cuál es la temática? ¿Cómo vienen? ¿El ritmo? ¿Qué volcaron ahí? ¿Qué va a encontrar la gente que compre el disco? De todo. Sí, es que sí, son como... A nosotros nos parece, porque las letras no son nuestras, son de Iván, pero nos parece como que fue un volcar entre sentimientos y realidades y todo esto. El disco se llama Duermevela porque esto se da cuando estamos en un tránsito de realidad, en la realidad y entre el sueño, ¿no? Sí, claro. Y pues de ese modo fue como más fácil para Iván componer, ¿no? Ya después lo analizábamos en ese sentido, pues ya todos juntos, ¿no? Pero la poesía que viene en las rolas y la filosofía y todo esto, sí tiene que ver mucho con su realidad de Iván principalmente. Sí, también hay algunas rolitas que son así como amorosas y dedicadas a alguien, pero... Faltaba sí más. Tienen, pero sí tienen van implícito ahí el sentido social. Ah, claro. Pero pues es filósofo Iván, ¿no? Entonces se le da mucho eso de escribir. Y también traen algo de Dada, ¿no? El disco. Por eso nosotros le pusimos al género, o más bien Iván le puso al género pop Dada emergente. De hecho, el nombre Le Cigarra, el Le, pues podría ser La. Muchos piensan que a lo mejor porque es español o unas cosas así, pero más bien era pues con la intención de desarticular el artículo y que no fuera igual a claro. A otros nombres, porque también pudo haber sido Lucigarra, ¿no? O, claro. O algo así. Sí, muy gracioso. ¿Por qué no vamos a la siguiente rolita? A ver, ¿cuál escogen ustedes? Ahorita vengo, voy al baño. Neta, así se llama. Así se llama. Así se llama, yo sé que así se llama. Venga. ¿Tú te vas a ver? Sí, voy al baño. Están disfrutando del amor de par en par y yo quiero nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Seis camellos mecatrónicos, el arcoíris de sueños, Camorra de cura Hidalgo. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Pues regresamos con Le Cigarra. Estamos escuchando su primera producción, su disco Duerme Vela, con portada del inolvidable Manuel Ahumada. Es una producción que está padrísima, y seguramente va a funcionar muy bien, con letras muy provocadoras, muy atrevidas. Esto que acabamos de escuchar se llama Voy al Baño. Ahorita vengo, voy al baño. Y bueno, es en esta idea que tienen los muchachos de hacer cosas muy sentimentales, pero también con profundidad social, porque ellos tienen un compromiso social. Ustedes participan en Marabunta. Platíquenos un poco qué les aporta Marabunta, cómo se encuadran en Marabunta, qué hacen ahí, pues. Bueno, por mi parte, soy Diego Petrovich. Pues Marabunta realmente es mi formación y es como mi nido de crecimiento, ¿no? Y todo lo que sé y todo mi involucramiento social y político, pues es gracias a Miguel Barrera y pues a todos los marabuntas, ¿no? Ya el trabajo con la gente, con los chavos ahí, y pues ya es mi aporte también a la banda. Y pues la banda también se empieza a dar esta alineación bonita, porque pues pertenecemos casi, no sé, de repente llegó un momento en que hablaba mucho con Iván antes de que yo estuviera en la banda, y pues había como mucho entendimiento, pero pues mucho tenía que ver con el lugar donde viví, la situación que vivíamos, y claro, y un poco las formas de pensar, ¿no? Pero pues sí, ¿Y en Marabunta aprendieron música? Sí, ahí aprendimos, ahí nació la música. Ahí nació nosotros la música. Sí. Y el compromiso social. Sí. También. Eso está muy bien. ¿Y ya estaban ustedes cuando el premio, cuando el cuarto lugar de sí, Iniciativa ya, México? De hecho, más bien, yo inicié, digamos que mis primeros pininos en música, desde antes de que fuera Marabunta. Había un grupo que tenía Miguel Barrera que se llamaba Neuronas Abiertas. Y pues los músicos ahí, hasta él mismo, me daban chance así como que de repente cantar, y me enseñaban así la batería, ¿no? Que era lo que más me gustaba, pero pues tiene muchísimo tiempo, ¿no? Pero sí es gracias a... No tanto, mano, pues si estás muy joven, bueno, sí, pero... muchísimo tiempo. Pero sí, ya tiene algunos años. ¿Y tú? Yo, la formación musical, pues ya tiene un rato, ¿no? Intentando aprender tocar la guitarra, me fui al IMSS y al DIF y no aprendí nunca nada. Sí, no, nunca aprendí. Hasta que me encontré por ahí un compa, un hondureño, y él me enseñó a tocar de gratis. Ya después estudié en la libre de música, estudié 2 años. Y pues la verdad es que cuando yo tenía la idea de hacer música, estaba vacío políticamente hablando, ¿no? Ya pues, con el paso del tiempo fue cuando me fui empezando a formar. En mi caso fue una dos vías de nutrición, digámoslo así, porque coincidió en que cuando yo me empecé a relacionar con Miguel, estuve a punto de entrar, más bien coincidió que cuando conviví con él entré a la universidad. Entonces fue una explosión ideológica en mi cabeza, ¿no? ¿Qué clase estudiaste en la universidad? Estudié en la UAM Iztapalapa Filosofía. Ah, filosofía, eres filósofo. Y bueno, pues ya lo que sí me di cuenta fue que muchas cosas que se dicen en la academia, pues en la práctica no se aplica, ¿no? Y aunque también cabe reconocer que lo que usas en la práctica a veces necesita un poco de teoría, ¿no? Pero yo creo que tuve esa gran ventaja, ¿no? De que en la academia, pues en la universidad, tuve todas esas teorías, Digo, ahí no conocía, bueno, ahí no te dan a Lenin ni a Engels, ¿no? A Marx alguna vez lo pasamos así de pasadita, ¿no? Pero no. Y en la práctica, te das cuenta que muchas veces lo haces, sin saber siquiera que Marx existe, ¿no? Tenemos una compañera que se llamaba Josefina Ramos, falleció hace un año o año 2 meses más o menos. Y era una señora grande, ¿no? Yo no sé cuántos años tenía, como unos 70. No ubico. Como 57. Bueno, es que tuvo una vida difícil, ¿no? Entonces, pero yo decía que esa señora era marxista-leninista, sin saber que el pinche Marx existía, ¿no? Oye, y una pregunta, pero acá en la Nacional, yo estuve en la Escuela de Filosofía, en la Nacional, y en mis tiempos sí era Marx y Engels y Lenin y todo. Luego ahora que mi hijo concluyó la carrera de filosofía, ahora son analíticos y neopositivistas y no sé qué. ¿Y en la UAM qué son? Cuando yo estuve, andaba muy muy de moda Hegel. Ah, Hegel. Hegelianos. Y Kant un poco. Pero la filosofía clásica alemana. Sí, lo que sí, una cosa que no me gusta, que creo que no solo pasa en la UAM, es que pues son muy occidentales, ¿no? Manuel Vargas, creo que se llama, Luis Vargas, un filósofo de la UAM, me decía, es que si quieres hacer un proyecto de posgrado, tienes que ser kantiano, lo que le llaman sucursuleros, ¿no? O sea, que te agarras un filósofo occidental y aquí lo haces, pero a la mexicana, ¿no? O a la latinoamericana. Claro. Y pues eso está tan feo, eso, ¿no? Es algo que todavía no claro. Se puede quitar. Pero bueno, de todas maneras, la carrera de filosofía es una carrera preciosa, hermosísima. Bueno, y tú, Rojo, ¿en qué andas en la escuela? ¿Qué hiciste en la escuela? Pues ahorita estoy inscrito en la UACM de Cuautepec. Ajá. Ahí estoy estudiando una carrera que lleva por nombre Socioantropología. Ah, pues está muy bien. Sí, nada más que acabo de empezar y llevo el primer semestre. Ah, bueno. ¿Y la formación musical acá con Marabunta también? Sí, también fue, y fue muy raro porque de un día para otro me nació eso de volverme músico. Pero fue esa necesidad tan grande que me hizo, o sea, yo volverme como virtuoso, ¿no? Empezar a, como independiente, no depender de otras personas. Miguel, él nos empezó a, así como que a meter ahí a la música, y ya después nosotros empezamos así como a hacer nuestro caminito. Autodidactas. Claro, claro. Porque además la música, específicamente la música, es el lenguaje de los jóvenes. Es un lenguaje universal con el que se comunican los jóvenes de todas las partes del mundo. Y las bandas de rock son como puentes, son como conductores que establecen comunicación entre los jóvenes. Y se nota esas afinidades, eso que para mí es una expresión clarísima de existe una cultura juvenil, expresiones de una cultura juvenil. Y está clarísimo, la música yo creo que es el lenguaje que conecta a los jóvenes hoy prácticamente de todo el mundo, ¿no? Puedes ir a tal lugar, al que tú quieras, y te dicen tal grupo, tal cantante, tal tipo de música, eso es lo que los conecta, ¿no? No es pues, digamos, sorprendente que este lenguaje sea el que conecta, como dirían ustedes, a la banda en todo el mundo. Lo que sí creo es que pudiera ser, o más bien no pudiera ser, es demasiado manipulada las bandas, los contextos. Hace ratito platicábamos que nos censuraban las rolas como la de Si yo matar al presidente, por decir, en la feria del libro, que a nosotros se nos hizo muy importante tocar en esa feria, principalmente por el contexto cultural y todo esto que es la literatura, ¿no? Y se nos hizo muy importante que teníamos que tocar la rola Si yo matara al presidente, puto patrón, y pues todas las que tienen así como ese contexto social, y que nos las hayan privado, ¿no? Finalmente, y a lo que hago mención es que sí son manipuladas, y que pues más bien la banda debería tener un poco de más apertura de escuchar la música que no es comercial, ¿no? La música que no es reggaetón, digo, sin ofender ni nada, ¿no? Yo también, hay muchas rolas de reggaetón, y en su momento también pertenecía a la tribu, ¿no? Claro. Pero sí, cuando recién se dio, todavía no existía el perreo, pero pues sí escuchaba reggaetón y todo eso, pero a lo que me refiero es a que sí deberían de, digo, no tiene nada de malo que escuche la banda Justin Bieber de repente, ¿no? Pero no despegar los pies del piso bueno, pues esto es lo que decía hace ratito Iván, ¿no? Esta es la realidad que a mí me toca y pues también puedo escuchar esto, ¿no? Claro. ¿Por qué no escuchamos la siguiente? Román, ¿qué quieren que pongamos? La de... ¿Por qué no las pones desde el principio y ya más saltas las que ya pusiste? Esa, si ya viene esa de puto patrón, no sé. Como yo fui abogado de trabajadores 40 años, entonces como que lo dije algunas veces. Ándale, puto patrón. No, con toda franqueza, más bien. Sí, con toda franqueza. Pues regresamos con los muchachos de Le Cigarra, estamos presentando su primera producción, que es Duerme Vela, este es su primer disco, lo estamos presentando con mucho gusto, nos gusta mucho su producción, y yo no encuentro la verdad de lo que hemos podido escuchar, yo no encuentro realmente los motivos de censura o de rechazo en algunos lugares. Yo creo que del terreno del arte, y seguro van a estar ustedes de acuerdo conmigo, y en última instancia el que decide es el público. Sí, el público es el que dice, lo quiero oír, no lo quiero oír, me gusta, no me gusta, me parece de calidad, no me parece de calidad. Y los comunicadores, lo único que tenemos que hacer, sin más, es ponerlo al alcance de la gente y que la gente decida. Eso es lo que se tiene que hacer en el terreno artístico, que circulen los productos artísticos y que la gente finalmente sea la que decida. Creo, platicábamos fuera del micrófono, creo que se produce mucho, como en muchas cosas en la sociedad, y hay de todo. Hay cosas muy desechables que no van a trascender, que es evidente que van a estar un momento, responden a un interés muy vulgarmente comercial y se acabó. Otras regulares, que pues más o menos, otras de mucha calidad y obras maestras. Finalmente no es ningún dueño de un monopolio de comunicación el que va a decidir la trascendencia de una obra de arte. Si se acuerdan, Van Gogh vendió 2 cuadros en su vida, 2 nada más. Y ahora es increíble, ¿no?, que un cuadro de Van Gogh, yo creo que el propio Van Gogh se hubiera cortado la otra oreja si le dice, tu cuadro va a costar más de 80 millones de dólares, por lo menos confesados, porque parece que hubo cantidades incluso mayores por abajo de la mesa. Yo creo que se hubiera muerto de la impresión, no hubiera dicho, Dios mío, ¿qué es esto?, ¿no? Que además él era un místico y tenía una idea muy religiosa, muy trascendentalista de su trabajo artístico, ¿no? Entonces creo sinceramente que este es el asunto en el terreno artístico. El trabajo de ustedes va a trascender por su calidad, porque realmente responde a las necesidades emocionales, psicológicas, estéticas de la banda, y creo que esto es lo que finalmente va a decidir. No tanto si el programador de la radio dice, pues a mí me dan como payola tanto por abajo de la mesa y si lo pongo, o si el dueño de la radiodifusora me deja ponerlo o no me deja ponerlo, ¿no? ¿No es así? Yo te decía hace un rato que ha costado así trabajo estar encontrando como el público al que, o acostumbrar al público a que se dé la oportunidad de escuchar algo diferente, claro, algo no apegado a lo comercial, y además que que se permitan escuchar lo que es irreverente, lo que es rebeldón, porque en el barrio sí, de repente parecen como los One Direction del barrio, ¿no? Que no, porque significa ser irresponsable. Pero parecen los One Direction del barrio, porque ya tienen ahí como pues sus seguidoras, así un buen de morritas y que pegan así como Juan en el barrio, pero es que se dieron la oportunidad de escuchar algo diferente, algo claro, no comercial. Y pero en un principio te platicaba que era bien difícil de las primeras tocadas, llegando a los lugares donde la gente está acostumbrada a escuchar un género, un tipo de letras y esto, y llevar un proyecto nuevo. Pues muchas veces a mí me tocó todavía acompañarlos cuando los bajaban del escenario, o en una ocasión que a Iván le tocó un proyectil que venía del público y le abrió la cabeza y cosas así, pero no le dejaron de batallar, ¿no? Y más bien fuimos encontrando pues el lugar, y hay en realidad como todo un despertar de conciencia en el país en este momento, que está permitiendo que más chavos tengan una mentalidad diferente y entonces se presten a escuchar todo esto, aceptar la propuesta, y pues está abriendo el espacio, pero más bien ha sido así, batallarle mucho y entonces ir acostumbrando a la gente y que ellos nos permitan también. Claro, finalmente un artista crea su público, ¿no? Esa es la idea, él genera su propio público, ¿no? Lo educa, lo va formando, lo va constituyendo y le va haciendo escuchar y ver cosas que en la vida cotidiana no tiene uno la sensibilidad del artista, le pasan inadvertidas muchas veces, ¿no? No repara en ellas, ¿no? Un artista tiene una propuesta de cómo mirar y de cómo entender las cosas, ¿no? Sí, y nos hemos dado cuenta que la música que hacemos tiene muchas ventajas, ¿no? Hay una de las chavas que nos sigue mucho, que por cierto le mandamos saludos si es que nos está escuchando, a Lucy, fuera de la banda de Marabunta, que nos siguen desde hace mucho tiempo. En la penúltima tocada que tuvimos, le gustó mucho la música a un señor que ya de tener como igual yo creo que como unos 40 años, ¿no? Y estaba fascinado con las letras de las canciones, y fue y nos compró hasta 2 discos y se lo autografiamos y todo. ¿Cómo se llama? Roberto. Ah, sí, Roberto Casillas. Roberto Casillas, que también le mandamos un saludo si nos está escuchando. Pero pues la música y el arte pues está para, no para específicamente diseñada para una generación o para ciertas edades, ¿no? Sino tratamos con toda la intención de que pues pueda ser digerida por por un público más amplio. Por un público. ¿Cómo ves, Rojo? ¿Cómo sientes la aceptación del público? ¿Cómo va resultando? No, pues bien, bien chida. Yo creo que empezando este año y un poco del pasado, ya empezó a mejorar el público. Porque hace como 2 años sí estaba bien gacho. Más canijo. Sí, luego nos gritaban, otra banda. Pero ¿sabes qué, Claudio? Que más bien esto tiene que ver con que la última tocada que tuvimos fue en el Chopo y yo les decía a los compas, ¿no? Que más bien tenía que ver con que nosotros nos creyéramos el proyecto y que sí, de verdad lo sintiéramos nuestro, claro. Y que lo defendiéramos como tal, porque si nosotros no lo defendíamos como tal, ¿cómo era posible que alguien más pudiera decir, bueno, pues te defiendo porque tu proyecto está chido? Digo esto porque recuerdo que cuando estábamos chavillos, o Memo y yo más bien. Chavillos de lo que están ahora. Más chavillos de lo que estamos ahora. Pues andábamos en la calle, ¿no? Con la banda escata y patinando y todo eso. Iván ya tenía su banda y se ponía a tocar. Pero yo creo que nos gustaba la música desde entonces de Iván, ¿no? Pero como se escucha muy... Su voz es muy peculiar. Es muy bonita, pero está muy rara, ¿no? Pero mucha banda no la daba, y entonces nosotros por ser la mayoría con la banda decíamos, le gritábamos a Iván porque ensayaba en su azotea aparte, ¿no? Y le gritábamos, cállate, cabrón, cantas bien culero, ¿no? Pero yo creo que cuando nosotros íbamos a las tocadas de Sky y todas estas que nos rechazaban y todo eso, nos sentíamos muy mal aparte, pero creo yo que tiene que ver con eso, con que nosotros no aceptábamos el proyecto como tal, no lo hacíamos parte de nosotros. Y pues ahora que hemos tenido más involucramiento, que nos lo estamos creyendo y luego más el... Nos estamos creyendo más bien el trabajo social y la y cómo a través de la música podemos incidir en el público y todo eso, claro. Pues con convicción ahora resulta que el trabajo empieza a ser bueno, ¿no? No tenemos ninguna intención. Nosotros decíamos antes de hacer el disco, platicábamos que pues a lo mejor no seremos las personas famosas, no apareceremos en los hits de MTV o de Telehit o esos, ¿no? Pero pues sí tenemos la conciencia firme en que nuestra música va a aparecer como algo cultural, como algo que sí trascendió, pero en la cultura, en la enseñanza, en todo eso. Claro. Vamos con la siguiente rola. ¿Cuál quieren que pongamos? La de Me Dejé Caer. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Está bonita esa. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Oh, solo, pero a veces extraño tus ojos. Pues acabamos de escuchar Me Dejé Caer con Le Cigarra. Estamos platicando, es su primera producción, el disco se llama Duerme Vela, y está padrísimo, es pop dada. Emergente. Emergente, que es un género que ellos han creado. O sea, no solo han compuesto la música y la letra de las canciones, sino que el género les pertenece, es creación de ellos. Bueno, pero vamos a la parte así muy concreta. ¿Dónde podemos conseguir el disco? ¿Cómo le hacemos? En el puesto de la jornada, ahí en el Chopo. Ajá. ¿Qué puesto es? No sé, pero es el que está así entrando. Es muy visible porque es el primer es el puesto en medio. Bueno, yo sé que nos oyen en el Chopo porque tenemos amigos ahí, y a lo mejor próximamente vamos a tener un programa para retransmitir las tocadas que se hacen en el Chopo. Así que nos están oyendo. Entonces, en el primer puesto entrando, en el de la jornada, ahí se consigue el disco Duerme Vela, sí, de Le Cigarra. Sí. Bueno, esa es la primera cuestión. Además, el disco, como el arte del disco es muy bueno, la portada es del inolvidable Manuel Ahumada, un trabajo muy bueno, como él acostumbraba, y de los, infortunadamente, de los postreros, de los últimos que él realizó. Entonces, vale mucho la pena el disco, lo estamos escuchando. El disco es atrevido, el disco tiene compromiso social, tiene sentimiento también, sus dosis de amor. Y está padrísimo. Y entonces, ahí lo podemos conseguir. ¿La página de ustedes cuál es? Es en Facebook nada más y Twitter, ¿sí? En Facebook es Le Cigarra y sus cronopios anaranjados, ¿sí? Y en Twitter... Le Cigarra, diagonal Le Cigarra. Y también por medio de la página pueden mandarnos un mensajito y pues tratamos de ponernos de acuerdo para acercar el disco o pues, ahí que nos digan. También quiero dar, porque se me olvidó mencionar hace rato, el que hizo el arte del disco fue Peach de Larva, y el fotógrafo Ramsés. Y los dibujitos que vienen ahí en el disco, los cronopios, todo eso, pues son de arte del Memo y de Iván, ¿no? Que, ah, pues está padre. Las rolas también están en iTunes disponibles. Pueden hacer también comprarlas en iTunes. Búsquenle Cigarra y sus cronopios anaranjados. Ah, perfecto. Eso está muy bien. Ahora, tocadas. ¿Tenemos tocadas próximamente? Sí, hay dos. Una es... Es el... Si no me equivoco, es el primero de marzo. Sí, primero de marzo. Sí, es este un festival que se llama Acá el Norte. Me parece que lo está... Quienes están de cabeza de cartel son Randy y... Ay, no, ¿cómo es el otro compa? Son dos compas de Molotov. Ah, ok. Hacen un trabajo de DJ. Yo no sabía que era un DJ. Pero están intentando impulsar bandas distintas, creo yo. Ok. Y bueno, pues eso es el primero de marzo. Es Por Tultitlán. El boleto está en 50 ahorita en preventa y creo que sería en 70 pesos. No, pues está muy bien. Y toda la banda, particularmente los que viven por la zona, pues lleguenle el primero de marzo. ¿A qué hora? Empieza al mediodía. Al mediodía, a las 12 del día. Todo. Perfecto. ¿Y otra tocada me decían? Ajá, esta va a ser en la UNAM, en un evento que se hace cada año que se llama. La UAM. ¿Qué diga? ¿En la UAM? En la UAM, UAM Iztapalapa. En la UAM Iztapalapa. Un evento que se hace cada año que se llama FRAC. ¿Sí, no? Es que apenas ahí nos avisaron, entonces sí, tenemos. Bueno, entonces ustedes nos pasan el dato, sí, para ponerlo exactamente. Pero también en la UAM van a estar los muchachos para que los puedan oír. ¿En La Roca se están presentando? ¿Hacen tocadas ahí en La Roca? Pues de manera esporádica, es que como tocamos muy seguido ahí, luego pensamos que los cansamos, ¿no? Porque es el público seguro que tenemos. Entonces, es un público tratamos de no gastarlo mucho, ¿no? Pero sí, tocamos de manera regular cuando el evento lo amerita, ¿no? Pero si le dan like a la página de Le Cigarra, ahí estamos siempre subiendo toda la información de las próximas tocadas y lo que sigue. Entonces ahí se mantienen bien actualizados. Bueno, eso es importante. Ahora, una cosa más, ¿qué tienen preparado? ¿Están ya preparando una segunda producción? ¿Qué están haciendo? Video, ¿no? ¿Están haciendo un video? La intención, ya existe un video, es muy casero y nosotros lo hicimos con ayuda de Marabunta. Es de la rola Constantinopla y yo. Pero estamos queriendo hacer otro video, todavía no sabemos para qué rola, nada más que tenemos la intención y pues hay un compa, el fotógrafo, precisamente, que está un poco solidario con nosotros y pues ahí estamos viendo la posibilidad de que haya. Y también ya estamos sacando nuevas rolas que esperemos que ya salgan para el segundo disco. No podemos sacarlo hasta que vendamos todos los discos que tenemos. Porque si no, no sale. Sí, es muy sí, caro. Pero ¿cómo, y la verdad, ¿cómo va la venta? ¿Más o menos? Pues, no. Pues, bueno, pues apúrense, campeones. Sí, apoyen. Si es... Sí, del público depende que pueda salir el siguiente disco. O sea, que ayudan también en la promoción porque pues la banda no cuenta hasta el momento con... pues con quien esté promoviendo, manager, así, es, está avanzando pues todavía desde sus propios medios y todo todo lo que cuesta hacer un disco, que es un proyecto ya bien grande, pues sí, todo fue financiado por la banda. Entonces, para el siguiente, pues sí, hay que echarle muchas ganas y depende de toda la banda que ayuden comprando el disco, yendo a los conciertos y todo eso, pues para que pueda ser realidad el siguiente. Claro. Y nada más nos emociona el público porque tenemos en la página... unos cuantos likes y pues nosotros esperamos ver mínimo una cuarta parte de esos likes en nuestras tocadas, ¿no? Digo, yo también sé que las posibilidades económicas y eso, el trabajo y todo eso, la dificultad de trasladarse, pero pues sí, como que de repente visualizamos el apoyo de toda esa gente. Luego decimos que van a ir 10 personas o 20 y no llega nadie. Son como las marchas y los velorios, todo el mundo le da like, pero nadie va. No, y luego nosotros hemos notado una cosa, no, luego algunos comunicadores aquí en nuestra voz radio dicen, no, si yo tengo tantos seguidores y me escucha tal cantidad de gente en concreto, nosotros sabemos que no es así. Una cosa es que lo visiten uno en la página y otra cosa que ya cuando uno dice, a ver, vengan para acá, no están así, no. No hay que creerse la realidad virtual. Cuesta trabajo, pero yo creo que el trabajo de ustedes es un trabajo trascendente. Es un trabajo que, como se dice en el medio, va a pegar, sin duda alguna. Hace falta este trabajo, no hace falta que las cosas se digan así, con atrevimiento, con incluso hasta con cierta rudeza. Pero ¿qué es lo que lo que la situación actual requiere, que se hable así de directo, ¿no? Las cositas esas pop de plástico que son horribles, que no dicen nada, ¿no? Que atienden más bien a una actitud así como de vacas contentas, de música de supermercado, pues eso no ayuda en nada, ¿no? No alimenta en nada, ¿no? Fíjate que no recuerdo el nombre del tipo este, es un muchacho que hace periodismo, escribió hace un rato ya un artículo que se llama, no recuerdo si la generación Zoe o el efecto Zoe. Bueno, la cosa es que ahí escribe pues que bandas como Zoe lo que hacen es alimentar la inconsciencia social, la apatía, les dibuja un mundo que no es el que vive, ¿no? Sería como lo opuesto al realismo abstracto, ¿no? De que sí está bien que como artista crees a partir de tu subjetividad, pero no puedes negar tu realidad claro, inmediata, ¿no? Entonces, esas bandas, hay mucha gente que piensa que esas bandas que están colocadas, que son muy visibles, que venden muchos discos, que llenan lugares en conciertos, son las mejores propuestas, ¿no? Y aparte pues de que eso tiene que ver con las subjetividades y los gustos, tiene mucho que ver el poder mediático, ¿no? O sea, el poder mediático que, digo, detrás está el político, te pone ahí qué tienes que consumir y qué no, ¿no? Un evento como el Vive Latino lo que hace con la bandera de libertad de expresión y etcétera, etcétera, lo que hay en el fondo es una empresa monopólica. Y la mayoría de la gente que toca ahí, el discurso político que trae, si es que lo trae, lo trae muy muy muy disminuido, no muy estéril o muy maquillado, ¿no? Pues con la intención únicamente de vender una supuesta subversión. Albert Camus decía que el Estado se apropia de la economía y de la cultura. De la economía se apropia a partir de la especulación, ¿no? Y de la coacción financiera. dice de la cultura. Lo que hace con la cultura es que la prostituye, ¿no? La se la apropia. Y el que dice que hace arte y ensalza pues la conducta del Estado, el Estado no solo lo permite, sino que lo impulsa, ¿no? Y en cambio el que hace lo contrario, pues es ocultado, es se le ponen todos los bloques, los bloqueos para que no suceda, ¿no? Y pues la conclusión a la que uno llega es que el arte, lo que algunos consideran o suponen que es arte, es más bien una puta, ¿no? Que, claro. que cuando hay dinero le pagan, claro. Y hace lo que él quiere, ¿no? Ya muy rápido, estaba revisando aquí, por ejemplo, lo que le llaman el fenómeno del rock en español, donde salió el Caifanes y todas esas bandas. Hay algunas cosas muy respetables, creo yo, ¿no? O que musicalmente tienen, o estéticamente tienen validez. Pero hubo bandas como, por ejemplo, una banda que se llama Size, que a mí me da la idea de que somos un poco más o menos como ellos, ¿no? Yo recién los conocí a Size. Oye sus letras y es una banda que transgrede a los transgresores, ¿no? Y por ese pecado fueron guardados, ¿no? O sea, el vocal era homosexual. Se metía de lo que podía. Y por aparte sus letras eran muy muy corrosivas, muy ácidas, ¿no? Una de sus letras dice, te vas a morir. Cuando te quieras morir, a nadie le va a importar, ¿no? O sea, digo, yo creo habla del individualismo en el que regularmente vivimos, ¿no? Entonces, estamos conscientes de que lo que hacemos no es una cosa comercial. Si sucede, pues está bien, pero no es lo que buscamos. Lo que intentamos más bien es darle una patada en el culo al Estado, ¿no? O al sistema, pues. Claro. Y un poco más o menos sacudir conciencias, ¿no? Y sabemos que es difícil y que mucha gente quizá a veces nos escucha y no logre no logremos comunicarles lo que en esencia quisiéramos, pero con tantito que se les mueva la cerebela, creo que ya es ganancia, ¿no? O sea, que se salgan un poquito de donde están, no porque nos consuman ni porque nos aplaudan, ¿no? Sino para que conozcan pues que la vida no es como creen que es, ¿no? Les aplican una libertad artificial, ¿no? O sea, que la gente cree que es libre de vestirse como se viste, de escuchar lo que escucha, y no, o sea, pues le dicen yo eso. Digo que eso está en la línea de eso que dices, eso está en la línea de los mejores artistas. Ahorita que te estaba oyendo, me estaba yo acordando de la época más feroz de Luis Buñuel, y Buñuel decía: mi estética es la provocación, ¿no? Es decir, nadie se va a quedar tranquilito y se va a ir a su casa después de haber visto El Perro Andaluz o La Edad de Oro, alguna de esas películas magistrales de Buñuel, ¿no? En que verdaderamente sales sacudido, ¿no? Y no te puedes ir tranquilo, ¿no? Que eso es lo que, digamos, quiere el consumidor, entre comillas, de pequeño burgués de un arte chafa, ¿no? Pues oír una rolita ahí intrascendente, sacudirse un poquito, moverse un poquito y irse a su casa tan tranquilo a tomar su chocolatito y a dormir, ¿no? No se trata de eso, yo en eso coincido totalmente con ustedes. Pero como se trata de oír música, de aprovechar bien el tiempo, ¿qué oímos? A veces quisiera morirme un poquito. A ver. Esa canción se llama A veces quisiera morir un poquito, pero de cariño le decimos estrellitas transparentes. Venga, Román. Atrapo solo. transparentes las atrapo solo, solo. Y si estoy solo, nadie me quiere hablar, no quieren conmigo jugar porque ando desnudo en la calle. Pero no importa porque yo no hago caso a nadie. Yo no soy igual. Tengo un difunto con el que habla a mediodía. Tengo flores de agua que me salen de la piel. Un espejo que habla por las noches tres fecundas. Y un pastel de sueños que estornuda en el sol. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo ves? No me hace falta nada. Amigos, regresamos, estamos platicando con los compañeros de Les Cigarra, con Dina, y vamos a enviar saludos. Nos está escuchando la doctora Sofía Tobar, querida amiga, nos está escuchando Becky Bios, que hoy en la noche hará arder esta cabina junto con Marán. Te mandamos un saludo, Becky, todo va a estar bien hoy en la noche, va a salir un gran programa. Le mandamos un saludo a Miguel, que es compañero de Marabunta, creador de Marabunta, querido amigo, un saludo muy cariñoso. Por ¿a quién? A Estefanía de Ingenio Civil, que es muy, muy padre chava y trabaja aquí con nosotros y hacen un gran programa muy interesante y muy divertido. Rafael Ugalde. A Rafael Ugalde también le mandamos un cariñoso abrazo. Hay por ahí algunos cariñoso compañeros. Cariñoso de parte de Iván también. Para el Rafa Ugalde. Y la mimosa. Por ahí tenemos algunos anónimos que parece que un tal Enrique le encantó la rola esa de quiero matar al presidente. ¿Quién más? ¿Son todos, Román? Que se hagan presencia. Que hagan presencia. Les mandamos un cordial saludo. Estamos disfrutando muchísimo la presentación de este primer disco de Les Cigarra que se llama Duerme Vela. Ya saben, ustedes lo pueden conseguir en el Chopo, ahí en el puesto de la jornada que está entrando. Ahí se puede conseguir, el precio es muy accesible. También se pueden conseguir las rolas en iTunes. Tienen su página para que puedan visitarlos. Ahí pueden entrar en contacto con ellos, contratarlos, ver las presentaciones que van a tener. Tienen ellos su Facebook y su Twitter también para que se puedan comunicar. Y bueno, son habituales, están periódicamente ahí en La Roca, porque ellos forman parte del gran colectivo Marabunta, y entonces periódicamente pueden escucharlos ahí. Y sobre todo los invitamos a que se acerquen a su música. Es una música provocadora, una música con compromiso social, no tiene un mensaje para que se estén ustedes tranquilitos y se queden en paz. Es una música con un contenido profundo, importante, con un ritmo muy bonito que es Pop Dada, que es creación de ellos mismos. Y entonces todo esto hace muy atractivo este grupo. En esta parte final de nuestra conversación, de esta primera conversación, que seguramente será de muchas, porque considérense aquí de casa, aquí en nuestra voz. Gracias. Gracias. Platíquenos ustedes, ¿qué expectativas? ¿Dónde piensan ustedes que van a estar dentro de 10 años? ¿Cómo ven al grupo? ¿Qué van a estar haciendo dentro de 10 años? Pues una revolución. ¿De veras? Sí. No, bueno, pues a lo mejor todavía alcanzo a verla. Y digo, y esperemos, no pretendemos ser protagonistas de nada, pero pues dentro de unos 10 años sí nos gustaría que, pues que no la banda como tal, sino que más bien las letras de las rolas y la música sí puedan ser ingeridas por la gente y sí las puedan tomar en cuenta y escuchadas. No se imaginan ustedes ya de funcionarios de la cultura, de corbata, y creo que decidiendo presupuestos y cosas así. No, creo que no se nos da mucho ese trabajo. Preferimos el trabajo que le llama por ahí la banda de lodo, de campo, de estar con la gente y tener ese contacto directo. No necesitamos un escritorio, ni queremos de un escritorio. Sí. La revolución no se hace desde ahí. Eso. Oye, y por ejemplo, salir al interior del país, a los diversos estados, ¿hay esa idea de buscar a la gente más allá de la Capirucha? Sí, sí tenemos esa apertura y sí hemos considerado incluso que si nos invitan a escenarios grandísimos como este evento que mencionaba Iván del Vive Latino y todo eso, pues consideramos que sí podemos aceptar la invitación y participar siempre y cuando no nos censuren ni nuestras letras ni nuestro discurso que llevamos, ¿no? Pero sí tenemos la intención, digo, si tuviéramos recurso, pues así como de repente lo hace Marabonta, que de repente vamos a lugares fueras del Distrito Federal, pues de a gratis, ¿no? A llevarle mensaje a la gente, pues si tuviéramos recurso, yo creo que también todos estamos en la disposición de si quererlo hacer, pero se nos complica un poco, pero si nos invita a la banda, pues con todo gusto. Eso. Fíjate que aquí se los sugerimos y a lo mejor lo podríamos hacer. Hemos hecho ya, no sé si son dos o tres, Skypes con compañeros que están en Chihuahua y en Oaxaca al mismo tiempo. Y entonces lo hemos hecho específicamente en el tema de la poesía. Todos los compañeros como Román y Carlos y otros compañeros que hacen poesía se han conectado con compañeros poetas de Chihuahua y vía Skype, y hemos hecho transmisiones con ellos al mismo tiempo y con compañeros de Oaxaca. Ha salido muy bien y a lo mejor pudiéramos hacer una transmisión, por ejemplo, vía Skype, y para que los escucharan en otras zonas, en Chihuahua, en Veracruz, en otros lugares, y que a la vez pudiéramos escuchar grupos que tuvieran más o menos un perfil como el de ustedes, y podríamos hacer un programa así. Eso sería muy bueno, porque esa es una manera que nos da la tecnología de hoy, que es verdaderamente asombrosa, de estar en contacto y de poder llevar la música. Y ha resultado, en el caso de nosotros, ha resultado un experimento francamente muy bonito. ¿Cómo ven esas cosas? No, pues sí, hay que explotar la tecnología, igual que como decimos nosotros, o como decíamos hace rato, que el arte hay que explotarlo para enviar un mensaje, pues la tecnología también, ¿no? No solamente hay que ocuparla para la foto, para el Face y todas esas cosas. Para cambiar el perfil, cosa que hacen mucho las muchachas. No es cuestión de género, también los muchachos ya son bien posadores. Sí, cambió su perfil. Y luego les pone uno, te ves muy bonita y dice, no me pongas esas babosadas. ¿Para qué puso la foto? ¿Para qué puso la foto? Bueno, vamos a aprovechar el tiempo, los últimos minutos que nos quedan. Otra rola. Vamos a otra rola. ¿Cuál quieren? La de Secretos. Secretos de un payaso. Quiero decir, esta rola no tenía un nombre cuando la estábamos montando. Iván la estaba pensando el nombre y pues nos consultó a nosotros, ¿no? ¿Qué nombre le podemos poner? Y el que la padrinó casi fue Miguel Barrera de Marabunta. Dijo que la de los payasos, ¿no? No, es que Sí, no recuerdo de qué estábamos hablando. No recuerdo bien. Pero él es que Miguel tiene como esa onda de ponerle cambiar. Hace mucho que no lo noto, quizá porque no he estado muy cerca con él últimamente, ¿no? pero a la gente le cambia el nombre, ¿no? Como él quiera que se llame, sí. Y y te dirijas tres. Y pues yo imagino que en ese ejercicio que tiene de liberación lingüística, no recuerdo, por más que intento, no recuerdo, pero estábamos hablando de algo y dijo es como los secretos de un payaso, algo así. Dijo algo compuesto con las palabras secretos de un payaso, ¿no? Y cuando dijo eso, se me así como que me golpeó. Y hasta le dije, mira, ese nombre está chido para una canción. Claro. Y le estábamos montando y no tenía nombre y ya se la pusimos. Ah, pues perfecto. Pues vamos a oír secretos de un payaso. La voz del pueblo organizado. Poema a Luna Flores. Los peces alcanzaron la luna y la encerraron. No está en el cielo y el cielo está oscuro. Las estrellas no brillan. Los niños queremos que vuelva a iluminar nuestro futuro. Las abejas buscan las flores y las mariposas se perdieron. Han cortado las flores que coloreaban nuestro camino. ¡Liberan a Luna Flores! Queremos que vuelva a iluminar nuestro cielo y colorear nuestro camino. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Pues regresamos en esta parte final con los muchachos de Lesigar, queremos que quede bien clarito el mensaje. Este disco se llama Duerme Vela, es un disco con un arte muy padre, la portada es del inolvidable Manuel Ahumada, la producción musical es de ellos mismos, Iván hizo las letras, la melodía, la mezcla está muy bien hecha, el disco vale mucho la pena. Es un disco con letras audaces, atrevidas, con compromiso, con sentimiento, no para quedarse tranquilito en su casa y viendo pasar el tiempo, sino para que verdaderamente y la cabeza y el sentimiento se nos muevan. Bueno, vamos a reiterar, este disco se consigue en el Chopo, ahí en el puesto que corresponde a la jornada, que es el que está entrando, ahí se consigue, el precio es muy accesible, también se consigue en iTunes, las rolas, lléguenles, como dicen los muchachos, están muy padres, ellos tienen su Face, su Twitter y su página, ahí pueden consultar dónde se van a presentar ellos, su material, pueden entrar en contacto con ellos para que los inviten a tocadas, los contraten, tal, ocasionalmente, porque ellos pertenecen al colectivo Marabunta, se presentan en La Roca, ahí también pueden disfrutar de la música de ellos. Un último mensaje, muchachos, algo que le quieran decir a la banda, que le quieran comunicar en esta primera, que será seguramente una de muchísimas que vendrán por acá por Nuestra Voz Radio. Bueno, pues primero gracias por el espacio a Nuestra Voz. Y bueno, pues invitar a la gente a que pues se deshaga de esa pues no sé, apatía y ese engaño mediático de que les ponen ahí a alguien que dicen que es artista y no es, ¿no? Intenten pues escuchar cosas nuevas y nosotros no decimos que somos artistas, ¿no? Decimos que somos una pandilla de cerdos. Artistas no somos, pero sí sabemos distinguir más o menos qué es arte o qué no es arte, ¿no? En ello va pues lo que te permite conocerte de una manera u otra en la vida, ¿no? Y bueno, pues ojalá que puedan comprar el disco. De eso depende que saquemos otro disco. El precio del disco es de 80 pesos. Pero bueno, con credencial del Injuve o del Incen podemos hacer descuento. La onda es del metro. No, porque va a salir lo mismo, porque pues como ya lo subieron. Y bueno, de eso depende que saquemos otro disco, ¿no? Y bueno, pues ya nada más para pues como no está de más decirlo, aunque sabemos que la audiencia de Nuestra Voz es gente pues, que tiene conciencia política y es activa socialmente, pues recordar el caso de Luna, la Lunita querida. ¿Cómo se llama el compa que Mario está? Mario González. Ojalá que ahí pare, ¿no? Pero así como veo la cosa, el gobierno local y el federal van a seguir fastidiando a toda la gente que quiera levantar la voz y que quiera hacerse responsable y consciente de su realidad social y política, ¿no? Ojalá que ahí pare, pero más bien hay que tener conciencia de que más probable es que no sea así, que se vaya a poner peor. Claro. Y que no puede quedar impune también la muerte por culpa del estado de Cuy Kendall. Y pues mandamos un saludo a toda la banda que nos está escuchando, que hace la labor social, a la banda de la Acampada Revolución. Y un saludo muy especial a la bandita de La Roca, que seguramente nos está escuchando. Y y pues por la trayectoria en cuanto al apoyo y todo eso que nos han dado, pues muchas gracias. Gracias al Román, que también ya es vale de marchas y todo eso. Bueno, yo lo conocí ahí, ¿no? Y a ti, pues muchas gracias por invitarnos aquí a nuestra borrada. Nosotros. También mandamos un saludo a nuestro compañero camarada Arnold, el Buba, que está pasando por un momento un poco difícil, pero sabemos que va a regresar otra vez con nosotros a tocar. Y a Lalan, ojalá que nos esté escuchando ahí. No, a Lalan una mitad de madre por no haber venido. Por no haber venido a la entrevista. Es el bajista de la banda. Eso. Gina. Pues ya nada más, yo creo que el mensaje general que trae la banda es como en una canción de José de Molina que dice, para que la gente no se quede así conforme y nada más. Bueno, yo veo que la banda escribe en Facebook, mi vida es la música, pero ellos se refieren a poner música para distraerlos y callar sus cabezas y limitar sus pensamientos, ¿no? Y la intención de esta música sí es como esa canción de José de Molina que dice, levántese, tome un arma, haga algo, pero no llore. Entonces esa es toda la intención, mover a la acción, mover a la actividad. Esta banda es bien activista, es bien comprometida. Creo que de parte de nosotros merece todo el reconocimiento porque no son musiquitos de andar posando de plástico, ¿no? Entonces, denles una oportunidad, tómense ustedes mismos la chance, dense ustedes mismos la oportunidad de escucharlos. Y si no les gusta, como toda la banda dice, pues no digan nada. Si les gusta, háganles promoción, pero si no les gusta, pues dejen que otros caigan, ¿no? Muchas gracias y pues van a seguir pegando bien recio y sonando en muchos lugares. Chido, ¿con cuál nos despedimos? Con Constantinopla y yo. A ver, con Constantinopla. Saludos, por cierto, a los compañeros de Marabunta, a todos, a Miguel, sí, a todos. Saludos. Un abrazo. Gracias, nuestra voz. No, gracias. Cámara, a ustedes. Cronopios. Thank you. ya me fui. Nuestra voz radio, la voz del pueblo.